Cálculos integral, sumo barras a lo loco. Elevado el cubo, mi estilo rompe el foco. Loco, loco, rompo lo que toco. Loco, loco, loco, rompo lo que toco. Cálculos integral, sumo barras a lo loco. Elevado el cubo, mi estilo rompe el foco. Loco, loco, rompo lo que toco. Loco, loco, loco, rompo lo que toco. Tóxico, tóxico, próximo, lógico, tópico, sólido, óptimo, cósmico, módico, podio, polémico, óptimo, fósforo, cósmico, prolongo, ánimo, óxito, tóxico, próximo, lógico, tópico, sólido, óptimo, cósmico, módico, podio, polémico, óptimo, fósforo, cósmico, prolongo, ánimo. En la trama del drama, la calma se derrama, alma que desalma, mi karma no reclama, flama que inflama, el alma se proclama, en esta sala rara la palabra es mi dama. Camino en la cima, con rima asesina, la vida se inclina, mi mente destina, el alma adivina, se quiebra, germina, mi flow disciplina, mi fuego calcina. Cálculos integral, sumo barras a lo loco, elevado el cubo, mi estilo rompe el foco. Loco, loco, rompo lo que toco. Loco, loco, loco, rompo lo que toco. Cálculos integral, sumo barras a lo loco, elevado el cubo, mi estilo rompe el foco. Loco, loco, rompo lo que toco. Loco, loco, loco, rompo lo que toco. Tóxico, tóxico, próximo, lógico, tópico, sólido, óptimo, cósmico, módico, podio, polémico, óptimo, fósforo, cósmico, prolongo, ánimo. Tóxico, tóxico, próximo, lógico, tópico, sólido, óptimo, cósmico, módico, podio, polémico, óptimo, fósforo, cósmico, prolongo, ánimo.